thugger, thugger. Even in the summertime, me hella shout it, cutter. Woo! I swear to God, I'ma tell you, dog, got the struggle. Baby girl, sit it down, you not know like a usher. Yeah. I told her mama, I don't mind what my teeth do. I wanna control you like voodoo. I'm starting streaming free on phone and do. Every time I have a good time, do do too. Good time, baby. Come on, but good time, with somebody bad. Say you want give me some long time. Me deal with this thing, what's up like crime? I make you see me fly. Sale de gira no solo con The XX para el próximo año. Ay, qué bueno sería. Solo les digo, sería precioso. Gustavo quiere mandarnos a viajar en el tiempo hasta una gran década, la década de los 90. Esto pasaba en 1999 cuando se da a conocer esta canción de Three Doors Down, Kryptonite. Salía en Mississippi en una emisora. Y ahora suena acá, en la X. Pidan sus canciones. And the clatter is an angel hits the ground. Momento de irnos con otra canción que nos han pedido ustedes. Esta vez, Adri Vargas. Hablábamos de la importancia de Eminem en el rap. Y esta es una de esas canciones que nos ayudan a arrancar bien el día. Lucy Yourself. Yo soy Diana, se está llegando Buenos Días. Lo acompaño con canciones que ustedes programan. ¿Cómo hacerlo? Arroba la X más música. Los leo. Look, if you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment that you capture, just let it slip. Yo.